Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Odian más a las mujeres y niñas que a los pederastas. Esta consigna ha remecido las calles y las redes sociales en estos últimos días, porque en Chile, un pederasta, tras el veredicto del Poder Judicial que lo sentencia como culpable, cumplirá la sentencia de restricción de libertad en el calor de su casa de campo, en un fondo de su propiedad, con las atenciones y cuidados que ningún pederasta merece. Mientras, una de las víctimas, una niña, es cuestionada públicamente por uno de los miembros más poderosos de su familia, porque grabó un video del pederasta sin su consentimiento, mientras éste abusaba sexualmente de otra niña, su hermana menor. Este escenario distópico es tan propio del mundo patriarcal. Parece que vivimos un remake de otros casos connotados, como el caso de Fernando Caradima y su sentencia a vivir en un monasterio siendo cuidado por monjas. Se repiten historias radioescuchas, con otros protagonistas, pero las mismas fuerzas de poder tejiendo esta barbarie. Por lo tanto, ¿debiéramos sorprendernos? ¿Debiera sorprendernos que, una vez más, abusadores sexuales, blindados por los poderes de élite de este país hilachento, puedan vivir tranquilamente, mientras dos niñas, las únicas que este nefasto sistema judicial chileno admitió en la causa, son negadas, invisibilizadas, silenciadas, por la misma casta política neofascista de siempre, dueña de todo, dueña hasta de la justicia? Para nosotras, las mujeres que sostenemos la Radio Humedales, nos resulta inaceptable ver cómo la institucionalidad continúa pisoteando vilmente la vida de las niñas, de las mujeres sobrevivientes, perpetuando con ello los pactos de silencio ante el abuso sexual infantil. Entonces, ¿de verdad puede sorprendernos? ¿Ha habido justicia para las niñas pobres? ¿Ha habido justicia para las víctimas de violencia político-sexual de la revuelta, de la dictadura? El sistema judicial chileno, agarradito del poder que fraudulentamente le otorga la casta económica de este país, no solo nos vino a recordar que pisotear la vida de las mujeres es y siempre será el arma del sistema patriarcal, sino que también es una mentira la separación de los poderes del Estado, que no existe tal gobierno feminista y que la derecha de este país siempre ha seguido gobernando desde su brazo económico, desvergonzadamente ha seguido gobernando. Las feministas llevamos siglos denunciando esta forma de violencia. Hemos sido criminalizadas por defender nuestros cuerpos, hemos sido encarceladas por defendernos de las violaciones, mientras el mundo patriarcal y sus hombres más fieles siguen a sus anchas. Sin lugar a duda, odian más a las mujeres y niñas que a los pederastas. Ante esta absurda y brígida realidad, nos aferramos a la rebeldía de escucharnos, de acuerparnos, de crear otras formas de resistencia y otros imaginarios de justicia y de reparación para sanar juntas y construir la vida que merecemos. Pero estamos conscientes que si no hay sanción pública de la sociedad completa, del Estado y su institucionalidad, el abuso seguirá siendo naturalizado y perpetuado. Mientras en este país la injusticia patriarcal y toda su hipocresía haga de todo para negar nuestros cuerpos y nuestras experiencias, hoy más que nunca necesitamos cuidarnos. Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Thank you. separar, pra que desunir? Por que só gritar? Por que nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Por que humilhar e tanto mentir? Pra que negar que o ódio é que te abala? O meu país é meu lugar de fala. O meu país, mil nações moldaram minha cara, minha voz. Por que destruir? Por que obrigar? Por que coagir? Pra que abusar? Pra que iludir? E violentar? Pra nos oprimir? Pra que sujar o chão da própria sala? Nosso país, nosso lugar de paz. Nosso lugar de fala. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos acá en una nueva edición de la Boletina Informativa desde el estudio Edelmira Carrillo Paz. Por acá Pau en micrófono, en locución y producción, y ahí en Radio Controles Pieri. Agradecemos DJ Coquette, dicen aquí en sugerencias de nombre de la radio controladora. Bueno, saludar. Por supuesto, agradecer que estás sintonizada, que estás escuchando este noticiero semanal. Partimos con una editorial a cargo de Pajarita Cantora, por supuesto con la colaboración del equipo de Radio Humedales, Pederastia e Impunidad. Luego escuchaste la música de Elsa Suárez con su canción Lo que se calla. Hoy día vamos a estar con música de mujeres negras en el contexto del 25 de julio, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afro-Latina, Afro-Caribeña y de la Diáspora. Por supuesto que vamos a estar comentando sobre esta fecha tan importante. Saludar a las radios amigas, las radios que retransmiten, Radio Aucán, Radio Nehuen, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, y por supuesto saludar a las compañeras Miri y Pajarita, que también son parte de la equipa de este noticiero lésbico feminista de Radio Humedales. Como siempre, muchas cosas que contar. Tratamos de hacer un súper resumen semanal de las contingencias de este y otros territorios. Vamos a partir con noticias de otros territorios, con noticias preocupantes en relación al genocidio en Palestina, ya que la abrumadora cifra de 186.000 muertos en Gaza frente al oficial de más de 37.000 ha resucitado las acusaciones de genocidio y crímenes de guerra en la devastadora guerra de 9 meses entre Israel y el grupo islamista Hamas, sin señales de alto al fuego. Las nuevas estimaciones proceden de la británica The Lancet, una de las más prestigiosas revistas médicas del mundo y de revisión por sus pares. Las muertes indirectas oscilan entre 3 y 15 veces el número de muertes directas, aplicando una estimación conservadora de 4 muertes indirectas por cada muerte directa a las 37.396 muertes registradas. No es inverosímil calcular que hasta 186.000 o incluso más muertes podrían atribuirse al actual conflicto en Gaza, según The Lancet. Los asesinatos desproporcionados en Gaza son una represalia por los 1.200 asesinados por Hamas dentro de Israel el 7 de octubre, que provocó la ofensiva del gobierno de Benjamin Netanyahu sobre la franja. Por supuesto que nos seguimos sumando al repudio de este genocidio, de este crimen del pueblo palestino, y a seguir difundiendo y denunciando en las redes sociales, a sumarse a las acciones de denuncia del genocidio en Palestina. Y bueno, mientras ocurre este genocidio en completa impunidad, ocurren otros eventos. Llama mucho la atención que mientras está ocurriendo este horror del genocidio y del crimen, se realizan otros eventos mundiales, como es, por ejemplo, hoy día inician los Juegos Olímpicos en París, y vamos a ir con un reporte de Miri respecto a esto, ya que hoy se están iniciando los Juegos Olímpicos en Francia, que se extenderán hasta el 11 de agosto. Esta es la 33 edición de los Juegos y se celebra en 35 sedes, principalmente en París, pero también en otras ciudades francesas como Lille, Marsella, Lyon, Niza y la isla de Tahití en el Pacífico. Pero ahora vamos a escuchar una reflexión sobre lo que no vamos a conocer y escuchar sobre esta fiesta deportiva. Además, a pocos días del 30 de julio, día de la lucha contra la trata de personas. Vamos con los reportes de Miri. Un saludo para la audiencia de la Boletina Informativa. Soy Miriam, la saludo desde el otro lado de la cordillera. Hoy, para hablar y compartir una reflexión sobre estos Juegos Olímpicos que están en estos momentos empezando. Y sí, con un escenario mundial que simula el encuentro deportivo, pero en verdad es un culto a la competencia y al sistema de premios y fracasos. Podemos recordar que alguna vez en sus inicios significaban la interrupción de todas las guerras mientras estos Juegos Olímpicos tenían lugar, pero en estas Olimpiadas de Francia no podemos dejar de decir que se están realizando frente al genocidio escandaloso perpetrado contra el pueblo palestino a manos del Estado sionista de Israel. Sí, el mundo es testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real por sus propias víctimas, y se ve y se consume casi como un espectáculo más. Pero si hablamos de nosotras en los Juegos Olímpicos, lo primero que hay que decir es que en sus orígenes estos Juegos estaban reservados exclusivamente a los hombres, y según cuenta, tanto los atletas como los entrenadores participaban desnudos para mostrar que en efecto eran hombres y no había ninguna mujer infiltrada. Ni siquiera podíamos participar como espectadoras. Era un espacio como tantos otros, homoerótico de varones. Bueno, pero para el 580 más o menos antes de Cristo, hay testimonios de que las mujeres tuvimos nuestros propios Juegos Olímpicos. Se llamaban los Juegos Hereos y eran en honor a la diosa Hera, la esposa oficial de Zeus, el gran violador del Olimpo. Eso sí, las mujeres competían no desnudas, sino vestidas. Si nos acercamos a los Juegos Olímpicos de la modernidad, Para 1886, cuando se celebró la primera competencia en Atenas, los mismos promotores de estos juegos decían: los juegos son la solemne y periódica exaltación del deporte masculino, con el aplauso de las mujeres como recompensa. Qué lindo, ¿no? Con el paso de los años, las mujeres participamos por primera vez en 1900, también justamente en unas olimpiadas que se realizaron en París, pero fue de manera testimonial, porque fue algo extraoficial y limitado a los deportes, comillas, de naturaleza femenina, como por ejemplo el golf, el croquet y el tenis. Lo cierto fue que hasta la Iglesia sancionaba la inclusión de mujeres en los Juegos Olímpicos, como por ejemplo el Papa Pío XI, que encabezó toda una campaña en contra de las mujeres en el deporte. Por suerte no tuvo mucho apoyo y se siguieron sumando las disciplinas donde también competían mujeres, como en el atletismo, la esgrima, la natación y la gimnasia. En los Juegos de Ámsterdam para 1928 se puede decir que fue como una bisagra, porque aunque pocas en relación al total de participantes, participaron unas 300 mujeres, algo así como el 10% del total de deportistas. Cuantitativamente, recién en Tokio, en 2021, se alcanzó una participación con la mitad de competidoras mujeres presentes. Pero más allá de esto, las Olimpiadas también exaltan los patriotismos y las identidades modernas encorsetadas en falsas naciones, mientras mueven millonadas obscenas de dinero en medio de un mundo donde cada vez hay más personas empobrecidas, hambriadas, desplazadas por conflictos armados y avances corporativos extractivistas sobre los territorios. Y hablábamos recién en la editorial de la impunidad con la que se mueven los pederastas en Chile. Pero podríamos ver que este ejercicio mismo de la patriarcalidad es un entramado de complicidades entre machos en todo el mundo. De machos o de pactos entre caballeros, o de pactos entre caballeros y algunas regalonas. Pero en todo el mundo son pactos donde se garantizan poder seguir abusando. Y esto mismo sucede en el marco de las Olimpiadas. Como en cada mundial de fútbol, así como en eventos deportivos con turismo internacional, la prostitución es protagónica y desborda con la migración interna de quienes ofrecen sus servicios, pero a su sombra también la trata de personas con fines de explotación sexual aumenta. En Francia, según una nota de Enric Bonnet de estos días en el Diario Público de España, las mujeres menores de edad representan hasta un 30% de las 40.000 personas que se calcula que habitualmente se prostituyen en Francia. Esto, además, en una actividad que viene cambiando aceleradamente. ¿Cómo? Trasladándose de la calle a hoteles, pisos y departamentos de Airbnb. Como dicen, se uberizó. Esto también aumentó el número de menores de 18 que se ven atrapadas en redes de proxenetas, mediadas, claro, por plataformas como OnlyFans. Sumemos entonces: Francia, 30% de prostitución se da con menores de 18 años, más la uberización trasladando el negocio a contactos por pedidos de teléfono, en casas de alquiler temporario que también se contratan de manera digital, más el turismo sexual bajo el amparo de las Olimpiadas. En este contexto, lejos de haber controles por explotación sexual de menores, a medida que se acercaban los Juegos Olímpicos, la presión policial, sobre todo en París, se centró en la prostitución callejera, en parques y espacios públicos. Si se quiere, más como una persecución que atendiendo al problema de fondo. En los meses previos a las Olimpiadas, muchos colectivos ya venían denunciando la persecución policial a personas que viven en situación de calle o de prostitución, a personas migrantes y a pobres. Incluso se han denunciado y se siguen denunciando deportaciones. ¿Qué decir, compañeras, entonces, de los Juegos Olímpicos a solo unos días del día de lucha contra la trata de personas, que es el próximo 30 de julio? Esto es todo por hoy. Las dejo con Pauli para continuar con esta boletina informativa. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí desde el otro lado de la cordillera escuchábamos a Miri con este reporte, y vamos a seguir con el trabajo de Miri en el contexto del 25 de julio, ya que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afro-Latina, Afro-Caribeña y de la Diáspora. A partir de 1992, tras el primer encuentro de mujeres afro-latinoamericanas y afro-caribeñas en Santo Domingo, con el objetivo de dar visibilidad a la lucha de las mujeres negras de la región. El año pasado se cumplieron 30 años de aquel primer encuentro, y lo que vamos a escuchar a continuación es un extracto de voces del video en el que Sergia Galván, Valdecir Nacimiento, Vicenta Camuso, Sonia Viveros, entre otras, recuerdan los inicios de este tejido de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora. Elemento muy importante del contexto geopolítico en ese momento era que se conmemoraban los 500 años de la invasión y la colonización del continente. Entonces, ese contexto era muy poderoso para nosotras levantar las voces de las mujeres negras que durante 500 años estuvimos resistiendo. Entonces, y República Dominicana fue también el primer país por donde entró la invasión. Já era um encontro decolonial, sem a gente dizer que era decolonial. O que é decolonial? É você negar, não querer deixar, não permitir que celebrasse o descobrimento, como se eles chegassem aqui e tivessem descoberto. Quer dizer, e os povos originários? Você faz o que com os povos originários? Tudo que já existia aqui. Então, as mulheres negras, elas se reúnem na Dominicana para se contrapor àquela ordem. E a gente pensando aí em 88, 90, nós estamos às vésperas da Conferência Mundial de População e Desenvolvimento no Cairo, que seria 94, e da Conferência Mundial de Mulheres em 95, que seria em Beijing. E aí o que, que a gente faz? A gente começa a se movimentar do ponto de vista regional para a gente se posicionar em relação a essas conferências. Aí é que a gente vai começar a forjar as reflexões em torno da esterilização em massa de mulheres negras. Que nesse períodozinho da história do Brasil, era o período onde surgiam os grandes centros de controle de população, de controle de natalidade. Todos os projetos de redução da população negra não tinham dado certo. E aí eles começam a fazer o quê? Esterilizar mulher negra e mulher indígena. nós tínhamos um centro de reprodução humana na Bahia, que era quem pensava todo o processo de controle de natalidade no Brasil. Foi um momento de ruptura para o movimento de mulheres negras, porque tanto a gente carregava as mulheres brancas como a gente carregava os homens negros. A gente era apenas apêndice desses movimentos. Os anos 90 foi o final de muitas ditaduras na América Latina e Caribe. Quando nós começamos a armar a ideia de um encontro de mulheres negras, todas vivíamos em ditadura. Brasil estava em ditadura, Argentina estava em ditadura, Uruguai estava em ditadura, Peru, Bolívia. Ou seja, não quedava um lugar. El Cono Sur era todo, ¿no? Y eso para mí es un hito, desde lo personal y un hito político y colectivo para todas las mujeres. Y una red que ha logrado con el paso del tiempo madurar en el sentido de reconocer sus fuerzas y sus debilidades, fortalecer mucho el trabajo hacia afuera para, sobre todo, ser parte de las discusiones donde se están decidiendo políticas públicas a nivel internacional y al interior de los países, pues fortalecer a las personas que son integrantes para que puedan avanzar en sus países los temas antirracistas y los temas a favor de los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, porque la red tampoco es una organización que discrimina, al revés, una organización muy abierta. Es la red más vieja en Latinoamérica, ¿no? Y es la única que se ha sostenido también por el tiempo, por un tiempo tan, tan largo, ¿no? Y eso es algo también a celebrar, la militancia comprometida de las mujeres. Esto de saber también que tenemos mujeres militando 30 años en este espacio. Entonces, desde una mirada muy política, pero que nos permita sentir, pensar en lo logrado en estos 30 años, pero también reconocer a las mujeres afrodescendientes de nuestra región y sus aportes y lo importante que es para nosotras la construcción de una memoria colectiva afrofeminista desde Latinoamérica, el Caribe y la diáspora. La red ha servido de impulso para organizar, articular y motivar la creación de organizaciones de mujeres en toda la región. Ahora, en cada uno de nuestros países tenemos una gran diversidad de organizaciones de mujeres negras. Creo que ese fue, para mí, el secreto de que la red tenga 30 años ahora. Porque vamos recuperando lo que nos cuenta la historia, lo que nos contaron los otros de nuestra historia, pero aprendimos a escuchar a esas viejas, a esos viejos, que también cuentan desde el dolor. Y entonces fuimos conectando con la razón. Y entonces fuimos diciendo, ¿cómo es? Creando nuestra estrategia de resistencia, que es nuestra propia vida, nuestra propia fuerza. Para mí, la corporalidad también es parte de la resistencia y ahora lo descubrimos. So why, I, so why? So why, so why, so why? Lahi lahi la huma madara suru lahi kone bina kumasa. Nebe sara la muzola dununya muzola kula mogelema. Ibe kono ta segena, kide wolo segena, kika no la mo abada. Kataga la mola, ibo di la mola, kika no tono dun abada. Sa ah, ah, ah, ah, yi. So wa, so wa, wa. So wa. Thank you. ni ndogo ni la mode nye Johnny nye la mode nye Fanta bata ni la mode nye Na umanya nema Kala mwenye ponye ne duma la mo korodo Ujoni nye la mode nye Ne ni ndogo ni la mode nye Ni ulo ten ni bibolo Ikana di katala mwola Ni demuzo mani bibolo Ikana di katala mwola Denje mani bibolo Katala mola Obena ni duzo kasiye Obena ni sonja eta So wa So wa wa So wa Seguimos con la boletina del día de hoy, 26 de julio del año 2024. Agradecemos el trabajo que hace desde el otro de la lado de la cordillera, Miri. Contarte que escuchaste a Fatoumata Diawara con su canción Sowa. Hagamos una pasadita de titulares de lo que ha sido esta semana en este territorio. Bueno, escuchamos al inicio de la boletina también algo de lo que fueron las manifestaciones que se han estado llevando a cabo afuera de la sede de la UDI en repudio por la libertad que le dieron el arresto domiciliario al depredador sexual Eduardo Macaya, y también en este mismo contexto lo que ocurrió el martes pasado, la renuncia del presidente de la Unión Demócrata Independiente UDI, hijo de Claudio Macaya, estamos hablando de Javier Macaya, quien es senador y quien renuncia a la presidencia del partido, bueno, luego de todas las críticas por su complicidad con el abusador sexual de su padre y con las declaraciones también en contra de las sobrevivientes de Eduardo Macaya. Así que ahí por lo mismo quisimos hacer esta editorial sonora en este contexto, contarles también de las manifestaciones que se han estado llevando afuera de la sede de la UDI, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si esto va a seguir así, si Eduardo Macaya va a seguir su condena en la comodidad, como decía Pajarita ahí, de su fundo, de su campo, a pesar de las acusaciones y a pesar también de todas las pruebas que hay en su contra. Y en este mismo contexto de abuso sexual, de denuncia de abuso sexual, en este resumen, contarles que en prisión preventiva permanece Patrick Casanova, quien hasta la semana pasada era uno de los candidatos al sillón alcaldicio de Victoria, estamos hablando del territorio de Gualmapu, Victoria en la novena región, el sillón alcaldicio, adivinen por qué partido. Partido Republicano, estoy leyendo las noticias del resumen. Patrick Casanova, abanderado del Partido Republicano para competir por el municipio de Victoria, fue parte del equipo del senador Rojo Edwards y de la diputada Gloria Nevillán, y en el norte, en la región de Antofagasta, de la senadora de RN, Paulina Núñez. Fue durante el fin de semana pasado que personal de la Policía de Investigaciones detuvo a Casanova bajo los cargos de violación infantil y abuso sexual infantil, situación que selló su cambio de medida cautelar de arresto domiciliario a prisión preventiva. Si te interesa más esta noticia y quieres leerla, la puedes encontrar en el resumen. resumen.cl. Y dentro de otras cosas importantes que han estado pasando, contarles que el fisco deberá indemnizar con 100 millones de pesos a Lorenza Cayuán, mujer mapuche que estaba criminalizada y presa en ese tiempo y que fue obligada a dar a luz a su hija engrillada. Esto fue en el año 2016. El fallo del tribunal apunta que la mujer sufrió un trato vejatorio indigno, además discriminatorio desde diversos puntos de vista, tendiente a degradar a la demandante en su condición de mujer gestante, parturienta, privada de libertad y perteneciente al pueblo mapuche. El juzgado civil de Concepción estableció que el fisco deberá indemnizar con 100 millones por concepto de daño moral a la lamien Lorenza Cayuán, que en el 2016 dio a luz engrillada en el sanatorio alemán. Así que esa noticia importante, por supuesto, que no repara toda la violencia racista, misógina en contra de Lorenza Cayuán, pero también es un precedente en esta indemnización. Y también en resumen, estuvimos hace unas semanas entrevistando a las compañeras de la Coordinadora contra la Ley Antitomas y la comunidad del campamento Dignidad de la comuna de La Florida, aquí en la región metropolitana, denuncian al alcalde de este territorio, Carter, por no cumplir con una promesa y ahora anunciarles un posible desalojo. Frente al comunicado de la ilustre Municipalidad de La Florida, que hace pública la decisión del alcalde señor Rodolfo Carter sobre desalojar el campamento Dignidad, declaramos: llevamos 4 años trabajando arduamente por alcanzar una solución habitacional, dialogando con el Estado a través de sus diversas instituciones, visitando terrenos, presentando más de 15 propuestas de predios, articulando profesionales y voluntarios para estudiar la factibilidad técnica, como también construyendo con nuestras propias manos un mejor vivir para nuestros hijos e hijas. Ninguna institución ni comunidad es tan consciente como la nuestra sobre los peligros de habitar en terreno con riesgo aluvional. Pero la necesidad de vivienda y la imposibilidad de pagar un arriendo con cuentas de servicios básicos que van al alza nos empujó a buscar la única solución posible en un país que no garantiza la vivienda digna, porque a pesar de existir un plan de emergencia habitacional, esto no es suficiente para el nivel de crisis que atraviesan muchas familias en Chile. El 11 de julio del 2022 firmamos junto al alcalde señor Rodolfo Carter una carta hacia el Ministerio de Vivienda en la cual la administración municipal se comprometía a trabajar por una solución con plazo hasta el 2025. Este acuerdo, a pesar de contar con la firma del alcalde, se quiebra en el momento que se decide proceder con el desalojo. Tampoco se han respetado los principios que establece la Corte Suprema en coherencia con los convenios internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos. No puede haber desalojo sin solución habitacional, sin asegurar una alternativa de habitabilidad para los pobladores y sus familias. Vamos a escuchar las voces de las mujeres del campamento Dignidad de la comuna de La Florida en Santiago de Chile. Ustedes supieran la necesidad que pasamos aquí. Nosotros no estamos aquí por gusto. Es difícil, es súper difícil. Nosotros estamos con un eventual desalojo que empezamos del mes de marzo, 3-4 meses con este, ay, que sí, que no, que va a venir, que no viene. Es una angustia la cual vivimos nosotros todos los días. Desalojo significa que vienen retroexcavadoras, vienen los camiones, te desarman las casas. Era tu casa, desapareció. Entonces, ¿cómo van a venir así a destruirle los sueños a todos? No, nosotros queremos una solución para las familias que de verdad no tienen dónde irse, porque aquí hay familias que no tienen dónde irse, chiquillos. Y así de categórico, así van a quedar en la calle con su hijo. ¿Y es digno para un niño vivir en la calle? Y yo siempre he dicho que mi casa, más que para mí, es para mi hijo. Yo se la voy a dejar a ellos para que nadie no vivan como yo, hacinado. No vivan de allá para acá. Yo quiero la casa digna para ellos. Mi casa significa un sueño hecho realidad para mis hijos. Ahí escuchábamos este trabajo, obra de un grupo de voluntarios. Puedes buscar en las redes sociales campamentodignidad.etapa3 o Campamento Dignidad La Florida, por si quieres difundir y ser parte también de esta lucha. Están buscando firmas para detener esta orden de alojo. Todavía te puedes sumar a esta organización. Bueno, hemos estado durante las boletinas de esta temporada haciendo entrevistas, pudiendo profundizar en algunos temas. Y esta semana agradecemos el trabajo de Pieri en una entrevista a Noelia. Queremos difundir y visibilizar el caso de Ever. Es un chico trans masculino asesinado el año pasado en la ciudad de Los Ángeles. Ya se va a cumplir un año de este crimen que aún está en la impunidad. Si bien hay una prisión preventiva, la familia denuncia la inoperancia del Poder Judicial y también otras denuncias que queremos compartir en esta entrevista realizada por Pieri a Noelia, hermana de Ever. Vamos a escuchar. 25 de julio estamos en una conversación con Noelia, hermana de Ever, que Ever está a punto de cumplir un año de su brutal asesinato. Ever es un varón trans que fue asesinado por un amigo con el que salió a compartir el día 30 de agosto del 2023 y siendo asesinado, ¿no es cierto?, el día 31 de agosto del 2023. Durante todo este año, el autor confeso del crimen ha estado en prisión preventiva, aún no hay condena para Óscar Andrés Contreras Alarcón. Y vamos a entrevistar brevemente a Noelia para que nos cuente en qué va el caso y cómo podemos acompañar y apoyar en la difusión y en la búsqueda de justicia para Ever. Hola, Noelia. Hola, muchas gracias por el espacio. Noelia, cuéntanos, ¿en qué va el caso de Ever? ¿Cómo puedes tú relatar brevemente cómo ha avanzado este caso? Bueno, el caso de Ever, como le dijeron anteriormente, se va a cumplir un año del macabro asesinato que le provocaron a mi hermano. Hace poco, ahora en julio, hace unos días atrás, el 4 de julio, se fijó una audiencia de prisión preventiva urgente en donde estaban revisando la prisión preventiva del asesino de mi hermano para ver si podía quedar con arresto domiciliario, pero se le negó y todavía sigue en prisión preventiva porque le explicaron al abogado del imputado que por el acto macabro que ocasionó que no podía estar en libertad por el tema de que por todo lo que ocasionó, por todo el daño que hizo, era un peligro para la sociedad y que seguiría en prisión preventiva hasta nuevo aviso, que sería hasta quizá el juicio o quizá otra revisión de prisión preventiva. Y Noelia, ¿ustedes como familia y el entorno cercano de Ever consideran que esto pudiera ser un crimen de odio? Sí, claramente podría ser un crimen de odio por el tema de que el asesino de mi hermano le ocasionó heridas en sus partes íntimas, donde también lo golpeó, donde se ensañó y hubo alevosía. Así que un asesinato porque sí, no es. Esto, hay odio, hay mucho odio, y es por, pudo haber sido porque era trans o por otros motivos que se desconocen, pero no porque tuvieron alguna discusión o algo, como lo dijo él en su respectivo momento. Claro, porque Óscar Contreras era amigo de Ever. Se frecuentaban, ¿no? Sí, ellos, o sea, amigos, así como de ir a tomarse un té a la casa y todo eso, no. Ellos compartían solamente socialmente, se juntaban solamente por fuera, no ir a la casa de familiares ni nada. Mi hermano nunca había entrado a la casa de él porque según los mismos padres, la declaración, ellos son súper estrictos y no dejan entrar a nadie. Y Noelia, cuéntanos, ¿qué ayuda necesitan o qué apoyo necesitan en este momento? ¿Qué es lo que ustedes están demandando a la justicia en el caso de Ever? Obviamente por todo lo que pasó mi hermano, él es un peligro para la sociedad y él no debería salir nunca más de la cárcel. Él debería tener una perpetua, ay, cadena perpetua Cadena perpetua. calificada, cadena, pena perpetua calificada, porque no, o sea, fue mucho el daño que le ocasionó a mi hermano y es un realmente es un peligro para la sociedad. ¿Crees tú que la investigación se ha llevado a cabo rigurosamente? ¿Qué están esperando ustedes ahora de la fiscalía en respecto a la investigación? ¿Se tienen todos los antecedentes? Nosotros lo que estamos esperando es que se haga la investigación del teléfono de los dos, de mi hermano, de Ever, y del asesino, de Óscar Contreras Alarcón, porque uno no sabe si, nosotros queremos saber si hay alguna premeditación en el caso de lo que hizo, o si hay alguna participación de alguna otra persona. Y en el contexto de Los Ángeles, que es el territorio que ustedes viven, ¿cómo lo ves tú en términos de apoyo de las organizaciones sociales o de las personas comunes y corrientes, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en Los Ángeles? ¿Cómo ha respondido el territorio a este terrible caso? Esta ciudad es un poco chica, como dicen, pueblo chico, infierno grande. Es un poco, o sea, no un poco, es bastante discriminadora esta ciudad. El apoyo ha sido nulo, muy poco. En el tema de la difusión del caso de mi hermano ha sido muy complejo. Y acá igual no hay muchas organizaciones que se realicen en esta ciudad. La mayoría de organizaciones están en otras ciudades, como en Santiago, Valparaíso, en donde no han demostrado mucho más apoyo que en nuestra ciudad, porque esta ciudad es como un poco discriminatoria. ¿Y cómo te podemos ayudar? ¿Cómo podemos acompañar más que ayudar? ¿Cómo podemos acompañar a tu mamá, a ti, a las personas que están pidiendo justicia por Ever? Cuéntanos, no sé, tus redes sociales o las cosas que tú pedirías apoyo. Nosotros lo que pedimos es el apoyo en el tema de las audiencias, en los juicios, que nos ayuden a visibilizar el caso de nuestro hermano, que ha sido completamente nula la visibilización, como en la televisión, que tampoco se ha mostrado el caso de mi hermano, que fue un terrible y horrendo crimen. La visibilización de su cuenta de Instagram, que es Justicia para Ever 2023. Esa es la cuenta que administro yo. Ahí yo estoy dando toda la información. Cada vez que puedo, voy actualizando en la historia destacada. Igual ahí hay información importante. Sale el imputado, que también queremos que Fiscalía del Tribunal apruebe que el imputado sea visible su nombre completo, porque hasta el día de hoy está omitido en tribunal y para las redes y las telecomunicaciones. Claro, también anteriormente estábamos conversando y el actor irresponsable de muchos medios de comunicación, y en especial, ¿no es cierto? Tú nos comentabas que Megavisión fue a su casa a presentar, ¿no es cierto?, a pedirles declaraciones del caso y posteriormente no dieron ningún contenido en su plataforma. Cuéntanos un poco de eso. ¿Les ha pasado con otro medio? Eso fue con Mega, fueron los primeros días de septiembre, fue uno a los días después de lo que había pasado con nuestro hermano. Nosotros con el poco ánimo y fuerza que teníamos, nos juntamos con este chico acá en la Plaza de Armas para que nos hiciera como una Entrevista. como una sí, o sea, una entrevista que lo que había ocurrido, lo que sabíamos de dentro de esos días del caso, y como hablando de mi hermano, cómo era y todo. Igual se juntó gente esos días porque obviamente los primeros días es algo revolucionario entre amistades de mi hermano, el apoyo de más familiares y todo. Igual rindieron una entrevista a muchos amigos de Ever, mis tíos, mi hermano también, que es otro hermano que tenemos nosotros, es Daniel, yo, y pucha, lamentablemente esa entrevista no salió nunca, nunca lo vimos en el Mega, en la televisión, que es algo que una falta de respeto para nosotros porque en el momento más doloroso para nosotros, para poder sacar fuerza y voz, nosotros lo hicimos, pero ellos no nos respondieron de la misma forma, como que jugaron con con nuestro sufrimiento y muchas fue mal, o sea, una entrevista que no me gustaría volver a repetir con ese entonces, que me volviera a pasar, porque y lo bueno es que no me ha pasado de nuevo. Bueno, y ahí también hacemos un llamado de atención a la ética de los medios de comunicación. Nosotras somos un medio de comunicación popular que abrimos este espacio al aire para poder precisamente derribar esos muros que pone también la comunicación comercial o tradicional, hegemónica. Bueno, Noelia, te quiero agradecer en nombre de Radio Humedales, de todas nuestras auditoras. Volvemos a repetir la cuenta, Justicia para Ever 2023 en Instagram. Poder difundir, vamos a estar atenta a lo que vaya sucediendo en materia judicial y todo nuestro caluroso saludo para tu mamá y para ti que han estado todo este año acompañando, bueno, y sosteniendo este proceso de este Sí. terrible crimen de odio contra Ever. Sí, muchas Muchas gracias a gracias, Noelia. ustedes por el espacio. Te traigo todo esto heredado de la mata, ese flow que no se compra ni con toda la plata. No tengo ni que esforzarme, tranquila, llego a la base, camino por los compases, rompiendo toda la fase. Me gusta ver que nos imitas, pero sabes que nunca será lo mismo. Nenita, mejor ni te esfuerces, ya no te dejaste dejar fanatismo. Si salgo a la calle, aunque no lo quiera, siempre tengo protagonismo. Y de cualquier manera me robo la escena tan fuerte, parezco un sismo. Como nosotros vestirse, como nosotros quieren ser, como nosotros quieren hablar, como nosotros caminar, como nosotros vestirse, como nosotros quieren ser, como nosotros. No, adiós, duda acá llegó a quedarse con el juego, juego, a quedarse con el juego, juego. El no, adiós, duda acá llegó a quedarse con el juego. Poisinaca, ese odio no me opaca, cargo flow, afro sudaca, tu racismo es una plaga, esa luz nadie la apaga, esta negra se destaca, yo ya estoy en otra etapa. Hagan lo que hagan, no pueden callarme, bebé, porque nací pa' esto. Sé que te molesto, no pueden negarlo, bebé, debe ser más honesto. Quieren que me quede tranquila y me calle para no molestar al resto. Y digan lo que digan, yo sigo subiendo para llegar a mi puesto. Como nosotros vestirse, como nosotros quieren ser, como nosotros quieren hablar, como nosotros caminar, como nosotros vestirse, como nosotros quieren ser, como nosotros. El no, adiós, duda acá llegó a quedarse con el juego, juego, a quedarse con el juego, juego. El no, adiós, duda acá llegó a quedarse con el juego, juego, a quedarse con el juego. Thank you. Y ya estamos por cerrar la edición del día de hoy de la Boletina Informativa. Escuchaste a Nikkei y Afro Sudaca. Agradecemos a Pieri por esta entrevista a Noelia. Volvemos a repetir las redes sociales, el Instagram Justicia para Ever 2023. Y antes de cerrar, vamos a escuchar un audio a ver si lo escucharon, si se imaginan que puede ser. Pongámoslo, Pieri, y luego lo comentamos. Escuchemos, a ver. A ver si adivinan qué es, qué creen que escucharon. Bueno, lo que acaban de escuchar es la laguna del Maule congelada que emite llamativos sonidos descritos como provenientes de otra galaxia. Estos, según científicos, científicas, ocurre debido al aumento de temperatura en la zona. Es decir, cuando sube la temperatura, vemos que el cielo está despejado. En la tarde de ese día hubo alta temperatura, más alta que en la mañana, y la diferencia de temperatura es tan grande que el hielo se empieza a deformar y eso comienza a generar estos tipos de ruido. Interesante, ¿eh? Como sonidos de otra galaxia. Este es un registro realizado en la Laguna del Maule y es un registro de un grupo de defensores y defensoras de ahí del territorio. Así que les agradecemos por este registro súper interesante, también conocer sonidos de la naturaleza. Con esto impresionante nos vamos y cerramos esta boletina del día de hoy, 26 de julio. Agradecemos a toda la equipa de la boletina que hace posible este noticiero. Y bueno, invitarte a que sintonices la Radio Humedales, que te acompañes de los programas de Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. Por aquí Pau, contenta de una nueva edición. Agradecemos el trabajo de DJ Coquette, ya ahí está con su nombre oficial de Radio Controlador. Y vamos a cerrar, estuvimos toda la boletina con música de mujeres negras. Nos vamos a ir con la tremenda Nina Simone y la canción Mississippi. Chau, chau. The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. Lord!